Estamos viviendo los momentos más dramáticos de la historia. El Dios eterno empleará todos los recursos para atraer favorablemente la atención de sus criaturas a su obediencia, para que vivan en armonía con toda la voluntad revelada en las Sagradas Escrituras. Las profecías ilustran la manera en que el Altísimo usa a los hombres hoy para cumplir sus designios y su voluntad en la tierra. La profecía es una visión anticipada de la historia. Son predicciones que permiten al pueblo de Dios ver las cosas transitorias de este mundo a la luz de la eternidad. Son alertas para actuar con eficacia en determinados momentos. Nos facilita la preparación personal para la crisis final que se avecina. El apóstol nos relata. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y hoy, el Dios de los cielos quiere levantar a una generación que quiera vivir para Dios y que exponga los principios eternos de acuerdo con los cuales operan la sabiduría, el poder y su autoridad para el cumplimiento final de su propósito divino. Hola amigos, ¿cómo están? Que Dios les bendiga, les guarde. Bienvenidos a esta serie Descubriendo al Mesías de las Profecías. Nos gozamos en el estudio de la Palabra de Dios, el examen particularmente del libro de Hebreos, que forma parte de la revelación de las profecías mesiánicas acerca del Cristo, pero en su aspecto sacerdotal. Acordémonos que este tema del sacerdocio de Cristo será, en este tiempo, tiene que ser uno de los temas más importantes de estudio, de análisis, de reflexión. Primeramente porque la Biblia ya señalaba este aspecto sacerdotal de Jesús en el Salmo 110, el famoso Salmo mesiánico. Además del primer versículo, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha para que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sino que también, ahí tenemos el texto, el versículo 4, que hablaba como profecía del ministerio de Jesús. Ahí lo tenemos. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y el aspecto sacerdotal de Jesús nos parece sumamente importante porque es el tiempo actual del Maestro que funge en el cielo, reproduciendo allí como antitipo las características del tipo del sacerdocio levítico, el que los sacerdotes de Aarón, sus descendientes, llevaban adelante en los ministerios del lugar santo y santísimo diariamente. Y el Santísimo una vez al año, con diferentes sacrificios, diferentes movimientos, y que finalmente Jesús ahora los cumple como modelo antitípico, decimos. O sea, el antitipo de este modelo tipo que tenía Moisés, que Dios le había inspirado que él lo escribiera y lo ejecutara. Bien, este sacerdocio de Jesús está llegando a su culminación, no faltará mucho en que termine, cuando se cierre el último caso de aquellos por los cuales el Señor ha intercedido. En el juicio investigador, pues, se estudian los casos en el cielo, primeramente de los santos, porque como dice 1 de Pedro 4:17, el juicio de Dios comienza por la casa de Dios, comienza por mi santuario. Ahí tenemos el texto para repasarlo. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Por lo tanto, ese juicio que evalúa el carácter de aquellos que profesaron ser discípulos de Cristo, que le amaron, le obedecieron, tiene que ser evaluado para que, aprobado el Señor, y es lo que más desea, aprobar a todos los hombres, allí Jesús venga con su galardón a cuestas para darles a todos los santos el premio de la inmortalidad. Primeramente el juicio en favor de los muertos santos y eventualmente comenzará el juicio en favor de los vivos santos. Y entonces en vida los santos serán premiados, no verán la muerte, los 144.000. Luego el resto de pecadores serán evaluados, juzgados, el juicio investigador continuará, pero esta vez en el milenio, por mil años. Allí nos cuenta ello Apocalipsis capítulo 20. Así que, junto con la obra sacerdotal de Jesús, también el libro de Hebreos nos narra en el capítulo 11 un listado honorífico de aquellos santos que en la tierra desarrollaron un carácter por fe, haciendo la voluntad de Dios, para que el Señor los tenga en su obra de juicio, en el juicio que Jesús tiene que hacer de ellos durante este tiempo del juicio investigador. Allí se analiza la historia de cada cual. Y es la que estamos analizando para aprender nosotros aquí en la tierra la historia de David. ¿Cómo veremos de otros personajes más oportunamente? David, porque ocupa buena cantidad de páginas en los libros del Antiguo Testamento. Vamos pues entonces a repasar Hebreos capítulo 11, versículos 32 y 34, que nos prepara para que sigamos estudiando la historia de David y de quienes le rodeaban. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que apagaron, versículo 33 primero, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas. Y en David una de las principales fue la promesa del perdón de Dios. Él obtuvo misericordia en medio de sus gruesos errores y produjo preciosísimos salmos que son alimento para el hombre, como es el Salmo 32 y el Salmo 51. Taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y versículo 39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio por medio de la fe, no recibieron todavía lo prometido. Están en las tumbas esperando entonces el premio que el Señor Jesús les dará en ocasión de la segunda venida. Porque junto con ella, con la venida, trae la inmortalidad consigo para dárselas a todos aquellos a quienes despertará del polvo para nunca más morir. Una bendita esperanza de aquellos que militaron por fe, caminaron siendo obedientes, amantes del Señor, obtuvieron su victoria y Jesús les dará oportunamente allí su recompensa. Bien, al estudiar a David, queridos amigos, hoy miraremos un nuevo capítulo. Si bien no se relaciona con David, pero vamos a extraer un mensaje. Si está el capítulo, por algo es. Saben, insisto, no se relaciona directamente con David, sino con los contemporáneos de David. Y nos va a mostrar las características de la gente que rodeó a David, para que sigamos imaginando en David el hombre con el corazón de Dios. Así también, amigos, muchas veces pasamos por este mundo y somos anónimos unos de otros. Usted puede cruzar la calle, subirse al autobús, entrar a una repartición pública, en fin, hacer su trámite. Y usted mira al fulano, mira a la fulana. Individuos comunes, corrientes, y usted no puede imaginar que algunos de ellos pueden ser hijos de Dios como David, que están siendo observados, analizados, que son preciosa joya a la vista de Dios, riqueza como Job, ¿se acuerdan? Cómo Dios ponderaba a este santo. En aquel tiempo no había hombre más justo en toda la tierra, fueron las palabras de Dios para Satanás. Así también hay muchas personas alrededor y muchas de ellas sufren contradicción, oposición, tristeza de parte de sus congéneres, la familia, el cónyuge, amistades, hermanos de iglesia, que le hacen, una expresión que se usa acá de mexicanos, la vida a cuadritos. Le hacen la vida difícil, dolorosa, penosa. En el caso de David ocurre algo lo mismo. Él era el centro, es el centro del estudio del libro de Samuel. Pero aparecen aquí personajes conectados con David y que revelan más complejo cómo David tiene que atenderlos, ya que esta gente problemática como es. Y no obstante, David, que tiene el corazón de Dios, debe regirlos, guiarlos, amonestarles. Y así aprendamos la lección también nosotros, amigos, que muchas veces solamente Dios nos puede entender las penurias por las cuales tenemos que atravesar y que otra gente nos hace la vida difícil. Y no obstante, Dios lo permite para que se enriquezca nuestro carácter, se haga dulce nuestra manera de ver las cosas, de tratar de perdonar, de comprender. Así que vamos pues entonces a mirar segundo libro de Samuel, capítulo 20, la sublevación de Seba. Aconteció que se hallaba allí un hombre perverso que se llamaba Seba, hijo de Bicri, hombre de Benjamín. Noten, así vamos identificando quién es quién. Al decir hombre de Benjamín, es de la familia de Saúl, conectado con los servicios de Saúl. Saúl procedía de la tribu de Benjamín. Así que este hombre tenía más simpatía hacia Saúl que hacia David, el cual tocó la trompeta y dijo: no tenemos nosotros parte en David ni heredad con el hijo de Isaí. Cada uno a su tienda, Israel. ¿Saben? Este Seba intenta imitar la acción de otro que actuó con las mismas palabras. Pero esta vez, este sí fue guiado por Dios. Nos estamos refiriendo a Jeroboam. Jeroboam primero, ya que hubo dos Jeroboams en el Antiguo Testamento. Y vamos a hacer un pequeño repaso de Jeroboam, amigos, porque vamos a ver que cuando uno se levanta en rebelión, a menos que Dios lo guíe, puede pasar. Y Dios le va a revelar. En el caso de Jeroboam, primero, cuya historia vamos a mirar, allí el profeta puntualmente le dice que él se va a levantar por orden de Jehová para que haga la tarea que se le asigna hacer. Ahora indicamos cuál es. Pero este otro, Seba, que imita a Jeroboam, ¿quién lo mandó? ¿Quién le dio instrucciones? Dios no fue. Así será su destino. Así que, amigos, cuidémonos. Si alguno cree sentirse inspirado o que cree tener alguna revelación para contradecir, rebelarse, si Dios lo guía y Dios le revela, muy bien, vamos a conversar. Pero si es solamente porque a usted le sale su naturaleza de rebelde, porque aquí las cosas se hacen de mi manera, no, amigos, nada. Más vale que nos callemos, porque la disciplina de Dios es muy severa para con los necios. ¿Sí? Miremos pues entonces el antecedente de Jeroboam. Esto nos lo va a contar. Esta historia de Jeroboam, lógicamente, es posterior. Es mucho más conocida que la de Seba. Pero para que hagamos el contraste. Así que vamos pues entonces al primer libro de Reyes. Leemos solamente el título del capítulo 11, que dice: la apostasía y dificultades de Salomón. Salomón entra en muy crudo pecado. Luego de David entra Salomón. Eventualmente estudiaremos acerca de estos personajes, que forman parte también de la lista de los profetas y de los santos de Hebreos capítulo 11. En este caso va a descollar el profeta Ahías, que es el hombre, el profeta de Dios que guía estas cosas, y también los profetas menores que participaron allí, uno joven y otro viejo. Y vamos a ver aciertos y errores de toda aquella gente. Oportunamente lo vamos a estudiar. Pero permítame ahora solamente decir a modo rápido que Salomón estaba cayendo en apostasía. El hijo de David, recuerden que esta es una historia posterior a David, y voy a hablar de Jeroboam para hacer el contraste con Seba. Jeroboam es mucho más conocido que Seba. Nuestro personaje hoy es Seba, que termina sin pena ni gloria. Este otro fue terrible. Dios pidió que él colaborara. Algo le pasó a Jeroboam. Bien, que por causa de Salomón, hijo de David, Salomón entra en apostasía. Las muchas mujeres, tuvo muchísimas mujeres, a medida que pasan los años, inclinan el corazón del sabio Salomón a la idolatría. No tiene el poder, la potencia de cuando era joven para hacer frente a esta onda, esta ola de perversión. Lo cierto es que Dios se fastidia, se siente molesto, muy ofendido, porque Salomón, que había sido grandemente bendecido, ahora estaba promoviendo la idolatría, un pecado grueso dentro de la nación de Israel. En consecuencia, Dios va a levantar opositores que le hagan difícil la vida del rey Salomón, que está cayendo en pecado, uno tras otro, rindiéndole honores a sus mujeres, que son mujeres idolátricas, que adoran ídolos falsos y participando en pecados flagrantes como fornicación y cosas abiertas que promueve la idolatría. Bien, Dios inspira al profeta Ahías para que hable con un hombre que le hará frente a Salomón. Pero antes, este hombre, Jeroboam, es el tercer elemento que le hace frente a Salomón, porque él siente en su corazón, es un simple laico, muy trabajador, un hombre joven, responsable, pero que el texto nos contará que le hace frente a Salomón por causa de la apostasía. Salomón no lo aguanta, lo quiere matar. Y Jeroboam huye a Egipto y allí se guarece. Pasado el tiempo, Salomón muere, le sucede a su hijo Roboam, nieto de David. Y Roboam debió haberse ganado a la gente por la queja que esta gente traía de los altos impuestos que el padre Salomón había traído sobre la población. Roboam, pues, hombre joven, al iniciar su reinado, escucha la petición de la población y les dice que vengan tantos días que él va a consultar oportunamente. Y efectivamente, él consultó a los ancianos viejos y gente joven como él. Y lamentablemente no escuchó el sano consejo de los viejos, más bien el consejo de los jóvenes. Y esto fue su grave error. Cuando la población vino, allí Roboam les dijo: ustedes me están pidiendo que yo afloje los impuestos. Bien, esta es mi respuesta. Si mi padre les dio estos impuestos, miren lo que se les viene ahora. Él usó esa ilustración. Y la gente allí. Y entonces aparece Jeroboam y dice la misma palabra de Seba: Israel, a tus tiendas, no tienes parte con el hijo de Isaí. O sea, no tienes parte con la realeza de Judá. Y entonces Jeroboam lleva adelante una separación, una división en Israel. Se van a formar dos reinos: el reino del sur de Judá, con centro allí en Jerusalén, el territorio de Judá, más Benjamín, que se le va a unir, y las otras 10 tribus que van a quedar a cargo de Jeroboam. Pero aquí, amigos, el punto interesante es que nos cuenta, insisto, Primero de Reyes, capítulo 11, narra la apostasía, y capítulo 12, la aparición del profeta Ahías, quien antes de la rebelión tiene palabras con Jeroboam. Jeroboam, habiendo estado en Egipto, oye que Salomón había muerto y que ocupaba su lugar el hijo, Roboam. La gente, pues, lo hizo llamar. Él era un hombre que los representaba, un hombre activo. Al venir, pues, Jeroboam se encuentra con Ahías. El profeta anciano le dice: Dios tiene un plan para ti. Un momento muy emotivo, amigos, un diálogo que hay. Y Jeroboam se manifiesta muy humilde. Pero ¿cómo Dios me dice semejante cosa? Este es el plan para ti. Dios te va a dar el reino a ti. Si tú le eres fiel, Dios te prosperará. Pero si no eres fiel, Dios te va a castigar. Y Jeroboam, asombrado, escuchaba en su humildad los planes de Dios para él. Efectivamente, días, semanas más tarde, viene la convocatoria del rey Roboam a toda la población para que escuchen el dictamen final: qué hacer con los impuestos. Cuando el pueblo descubrió que Roboam no iba a cambiar, no iba a suavizar los pesados impuestos de su padre Salomón, por el contrario, que iba a apretar más, que de acuerdo al consejo de los jóvenes que le aconsejaron, hazte sentir fuerte al comienzo para que te respeten, aprieta acá y vas a ver que la gente te va a respetar. Y él aceptó el muy triste consejo, que en lugar de respeto, lo que se produjo fue división, se partió la nación. Ya había un líder preparado, Jeroboam. Dios lo estaba señalando. Dios quería castigar a Judá y a Jerusalén por el pecado de Salomón, y ahora que lo continuaba su hijo, mientras Jeroboam atendía el resto de las 10 tribus. ¿Se entiende el plan de Dios? Pero aquí que Jeroboam comete un gravísimo pecado, para lo cual Dios jamás lo llamó. Tema que estudiaremos más adelante. Sírvanos esto como antecedente, amigos, de la rebelión de Jeroboam, insistimos, guiada por Dios, promovida por Dios. Dios ya veía todo esto y preparó con tiempo al líder que capitanearía las 10 tribus que se levantarían en oposición a los abusos de la realeza de Judá. Salomón primero, Roboam después. Bien, en el caso de David, ya estamos volviendo atrás en el tiempo, hemos hablado de Salomón, hijo de David. Ahora volvemos al papá. En el caso de David se encuentra con algo similar. Seba, un hombre perverso que busca promover división. ¿División por qué? Saben, amigos, en la emisión anterior miramos a David que quiere la paz, que la nación se estaba partiendo por causa de Absalón, el hijo rebelde, pero ya falleció. Y él quiere que todos se pacifiquen y les va a perdonar aquí y allá gente que se portó mal, porque él quiere paz. Fue muy querido como rey, pero recordemos, su grave error estuvo en la administración de su casa. No supo gobernar sus hijos en medio de tantas mujeres que él tenía. Así que ya aprendemos una grave consecuencia de la llamada poligamia cristiana que comentamos en la emisión anterior. Vamos pues entonces a leer ahora los sucesos de Seba, la sublevación de este señor, y qué ocurre con él y los que le rodean. David participará, pero en menor medida. Leamos pues. Aconteció que se hallaba allí un hombre perverso que se llamaba Seba, hijo de Bicri, hombre de Benjamín, el cual tocó la trompeta y dijo: no tenemos nosotros parte ni arte con David, ni heredad con el hijo de Isaí. Cada uno a su tienda, oh Israel. Así todos los hombres de Israel abandonaron a David, siguiendo a Seba, hijo de Bicri. Mas los de Judá siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. ¿Saben? Como contamos ya la historia de Jeroboam, acá lo mismo, pero la gran diferencia es que este Seba, carismático, un hombre de talento para hablar, para convencer, para persuadir, se arrastra buena cantidad de gente para terminar en la perdición. Amigos, tengamos cuidado. Jesús ya anunció que en los últimos días se levantarían, ¿qué cosa? Falsos profetas. Y hay hermanos humildes que aman, temen a Dios, pero no tienen discernimiento. Y especialmente si no tienen comunión diaria con Dios, pueden llegar a ser extraviados por otros talentosos, pícaros, hábiles para hablar y convencer y mover, para persuadir, para que todos vayan. Si Jesús había dicho, un ciego guía a otro ciego, cae en el hoyo, todos se caen en el hoyo. Tengamos cuidado con los guías ciegos, o los guías tuertos, si queremos decirlo mejor, porque unos y otros, los que los siguen, todos van a perdición si Dios no está bendiciendo ese movimiento. Por eso hicimos el contraste con Jeroboam, donde Dios sí estuvo allí, solo que Jeroboam se portó muy mal, traicionó al Señor que le había dado semejante cometido de que guiara las 10 tribus de Israel en el temor de Dios, mientras Dios castigaba los pecados de Salomón y de Roboam aquí en Judá. Bien, miremos cómo avanza esta historia. Luego que llegó David a su casa en Jerusalén, tomó el rey las 10 mujeres concubinas que había dejado para guardar la casa y las puso en reclusión y les dio alimentos, pero nunca más se llegó a ellas, sino que quedaron encerradas hasta que murieron en viudez perpetua. Muy triste el caso de estas mujeres. Y allí otra vez comentamos que David tenía acceso a estas concubinas, podía llegarse a ellas como marido con ellas. Y como ya señalamos en varias ocasiones, no aparece una condenación directa de parte de Dios por este fenómeno. Sí, cuando toca a mujer casada. Pero aquí, amigos, esto es lo grave, lo absurdo de David, lo vergonzoso, lo reprochable, lo repugnante. No hay calificativo humano que, al comparar o contrastar tanta merced de Dios, tanta bondad, y si hablamos carnalmente, tantas mujeres, y que Dios no le va a condenar expresamente al menos, ¿por qué se mete con una mujer casada? Esto es para que reflexionemos, amigos. Y nunca dejemos de lado el temor de Dios cuando leemos los textos bíblicos. No por eso estoy diciendo que nos metamos con mujeres solteras. Yo no hablo de eso. Estoy señalando este fenómeno que está revelado en la Biblia. Bien, en el caso de estas concubinas, nunca más David las tocó. Las había tocado el hijo, Absalón. Y las mujeres no tenían cargo ni culpa de que David las puso al cuidado del palacio, pero no imaginó que su hijo le faltaría el respeto de semejante manera de subirse al estrado como lo hiciera en su momento Rubén, ¿se acuerdan? El primogénito de Jacob, que ante las cuatro mujeres que tenía Jacob, ¿recuerdan las dos primeras hermanas, Lea y Raquel, y luego las criadas de ambas, Zilpa, criada de Lea, Bila, criada de Raquel, y Rubén, hijo de Sil, de Lea, se mete con la criada de la tía, que es Bila, y allí fornica, y el padre se entera y no se lo va a disculpar. Se metió, se subió al estrado de su padre. Pecador vergonzoso, muy penoso. Así pasó con Absalón, se metió al estrado de su padre, y Dios no se lo iba a disculpar. Bien, David las pone en viudez perpetua, y así murieron. Nunca conocieron marido, tuvieron hijos, marido. Muy penoso, una triste historia. Bien, seguimos leyendo. Después dijo el rey a Amasa, recordemos que este era el general de Saúl, mientras que Joab y Abisai eran dos hermanos que actuaban como generales para David. Convócame a los hombres de Judá para dentro de 3 días y agáchate tú aquí presente, quiero verte a ti. David le tenía estima a Amasa. Fue pues Amasa para convocar a los de Judá, pero se detuvo más del tiempo que le había sido señalado. Y dijo David a Abisai: mira, Seba, hijo de Bicri, nos hará ahora más daño que Absalón. Toma pues tú los siervos de tu señor y ve tras él, no sea que halle para sí ciudades fortificadas y nos cause dificultad. Quiero que me cures este problema de la sublevación que está haciendo Seba. Entonces salieron en pos de él los hombres de Joab, los cereteos, los peleteos, todos los valientes salieron de Jerusalén para ir tras Seba, hijo de Bicri. Y estando ellos cerca de la piedra grande que está en Gabaón, les salió Amasa al encuentro. Y amigos, fíjense, Joab es un criminal. Ya había matado a Abner, general de Saúl. ¿Qué hace ahora con Amasa, el siguiente general de Saúl? Joab estaba ceñido de su ropa y sobre ella tenía pegado a sus lomos el cinto con una daga en su vaina, la cual se le cayó cuando él avanzó. Entonces Joab le dice a Amasa: ¿te va bien, hermano mío? Y tomó Joab con la diestra la barba de Amasa para darle un beso. ¡Qué bien que te veo! Recuerden, Amasa es de la familia o de los ejércitos de Saúl, más propiamente. Y que David lo quería más a Amasa que al temible Joab. ¿Temible? A ver por qué. Y Amasa no se cuidó de la daga que estaba en la mano de Joab, y éste le hirió con ella en la quinta costilla, y derramó sus entrañas por tierra, y cayó muerto sin darle un segundo golpe. Uno se sorprende, amigos, tanta violencia de Joab. El hombre que no tenía escrúpulos, amaba a David, es cierto, pero tenía mucha envidia, celos de que alguien llegara a ocupar su lugar. Había pasado con Abner, primer general de Saúl. Ahora pasa con Amasa, segundo general de Saúl. No tolera que alguien se acerque y le ocupe su puesto. Qué terrible, mis queridos amigos, tener un servidor, que David tuviera un servidor de semejante calaña, temible. David mismo le temía. Pero ya llegará la hora del juicio, tiempo más adelante. Después Joab y su hermano Abisai fueron en persecución de Seba, hijo de Bicri. Y uno de los hombres de Joab se paró junto a él diciendo: cualquiera que ame a Joab y a David, vaya detrás de Joab. Y Amasa yacía revolcándose en su sangre en mitad del camino. Y todo el que pasaba al verlo se detenía. Y viendo aquel hombre que todo el pueblo se paraba, apartó a Amasa del camino al campo y echó sobre él una vestidura. Murió vergonzosamente un gran general que David estimaba mucho. Luego que fue apartado del camino, pasaron todos los que seguían a Joab para ir tras Seba, el rebelde, el hijo de Bicri. Y él pasó por todas las tribus de Israel hasta Abel Bet Maaca y todo Barim, y se juntaron y lo siguieron también. Y vinieron y lo sitiaron en Abel Bet Maaca y pusieron baluarte contra la ciudad y quedó sitiada. Y todo el pueblo que estaba con Joab trabajaba por derribar la muralla. Entonces una mujer sabia dio gritos en la ciudad diciendo: oíd, oíd, os ruego que digáis a Joab que venga acá para que yo hable con él. Una mujer sabia y valiente. Cuando él se acercó a ella, le habla a la mujer: ¿eres tú, Joab? Él respondió: yo soy. Ella le dije: oye las palabras de tu sierva, ¿ok? Te escucho. Entonces volvió ella a hablar: antiguamente solían decir, quien preguntare, pregunte en Abel. Y así concluían cualquier asunto. Yo soy de las pacíficas y fieles de Israel, pero tú procuras destruir una ciudad que es madre en Israel. ¿Por qué destruyes la heredad de Jehová? Jehová respondió diciendo: nunca tal me acontezca que yo destruya ni deshaga. No, amigos, se le conocía la maldad que traía, pero ahora estaba siendo descubierto. La cosa no es así. Entonces ahí se propone Joab explicar la situación ante la mujer. Mas un hombre del monte de Efraín, que se llama Seba, hijo de Bicri, ha levantado su mano contra el rey David. Entregad a ese solamente, y yo me iré de la ciudad. Y la mujer dijo a Joab: he aquí, su cabeza te será arrojada desde el muro, porque el hombre se había escondido ahí. La mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría, y ellos cortaron la cabeza a Seba, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab. Y él tocó la trompeta y se retiraron de la ciudad, cada uno a su tienda. Y Joab se volvió al rey David, a Jerusalén. Así quedó Joab sobre todo el ejército de Israel, y Benaía, hijo de Joyada, sobre los cereteos y peleteos, lo que hoy llamaríamos mercenarios, gente extranjera pero que eran leales a la hora de la guerra, y Adoram sobre los tributos, y Josafat, hijo de Ahilud, era el cronista. Seba era escriba, Sadoc y Abiatar sacerdotes, e Ira, Jaireo, fue también sacerdote de David. Aquí, amigos, estamos mirando cómo va conformándose aquello que resultará ser el escenario de lo que vamos a seguir observando de la historia de David. Y en este primer capítulo, en la sublevación de Seba, lógicamente Seba cosechó lo que había sembrado. Se exalta la sabiduría de la mujer, sabia se dice así, que ella le señala a Joab el grave error de pretender destruir a toda una población inocente por un hombre culpable, entregado al cual no había que ver guerra. Y los hombres hicieron así, identificaron al culpable, el que se había levantado en sedición, Seba. Le cortaron la cabeza, ahí está, ese es el hombre que tú buscas, eso es, ok, se terminó todo. Y entonces Joab viene, y el texto nos dice que quedó a cargo de todo el ejército. Era lo que él pretendía. Amigos, Dios no puede gobernar con elementos como Joab. En el reino de Dios, todos deben ser sumisos, aunque habrá guerras, lógicamente. Recuerden que son las guerras de Dios, los juicios de Dios hacia los pecadores. Cuando ya llega el tiempo, el colmo de su maldad, Dios actúa y castiga. Mírenlo en Génesis capítulo 15, versículo 16. Dios hablándole a Abraham, le menciona que su descendencia estaría cautiva en Egipto y que la maldad de los contemporáneos de Abraham no había llegado al colmo. Pero cuando pasaron 400 años y Moisés libera a la población de Egipto y trae a su gente al territorio de Abraham, allí sí había llegado al colmo la maldad del amorreo y el consecuente castigo. Leamos pues entonces Génesis 15, 16 y otros textos. Y en la cuarta generación, tus descendientes volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Ahora sí, va a llegar al colmo. Mírenlo al final del traspaso del camino, del éxodo de los israelitas por el desierto. Al final de los 40 años se escribe el libro de Deuteronomio. En el capítulo 7, versículos 1 en adelante, se nos va a hablar de la gente a la cual habrá que destruir, entre ellos los amorreos. Se llegó al colmo. Leamos. Deuteronomio capítulo 7, versículos 1 en adelante. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al heteo, al jerjeseo, al amorreo, al cananeo, al fereceo, al heveo, al jebuseo, siete naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. ¿Notamos? Aquí se nos habla de Moisés, que él tiene que empezar a hacer una obra de destrucción. Pues la maldad del amorreo, en tiempos de Abraham, unos 350 años atrás, no había llegado al colmo. Ahora sí llega al colmo. Comienza la obra de destrucción. Así que, amigos, en el reino de Dios y en los ejércitos de David, donde está el reino de Dios, aquí en la tierra, había momentos en que había que ejecutar el juicio de Dios. Esto es la destrucción de las naciones paganas por mano humana. Esto es la espada de David y sus ejércitos. Era orden de Dios. Habían llegado al colmo su maldad. Por lo tanto, Dios las exterminaba. Sea con fuego, como lo hizo con Sodoma y Gomorra, una acción directa de Dios, o por medio de una acción indirecta a través del hombre. La espada justiciera de los ejércitos de David cuando Dios daba la orden. Pero amigos, que haya elementos desordenados, rebeldes, dentro del ejército del Señor. Ese es el caso de Joab. Un hombre asesino. Él no miraba el reino de Dios como lo hacía David. David gobernaba para el Señor. Y aún incluso al usar la espada u ordenar a sus ejércitos que fueran a atacar tal o cual pueblo, porque habían llegado al colmo su maldad. Este es un punto interesante, amigos. Y es que el juicio de Dios incluye también el tiempo de misericordia que se extiende a la gente o a una nación para que se produzca el arrepentimiento. Así le pasó a Nínive, que habían llegado al colmo de la maldad, y por lo tanto Dios en su misericordia envía a un profeta para decirles que esa ciudad va a ser destruida. Nos estamos refiriendo a Jonás. Jonás no quiso una primera vez, a fuerzas va la segunda, y cuando él entra en Nínive para predicar, curiosamente, él no habla de arrepentimiento. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Pero el efecto que produjo, amigos, en la gente, sorprendió. La gente se arrepintió, todos, paganos, desde la gente hasta que llega al trono del rey. Y el rey ordena, aún los animales, todo el mundo, guarde ayuno. A ver si escapamos de la justicia flamígera, dolorosa, ruinosa de Dios. Que Dios no los castigue. Y Dios no los castigó. se conmovió. Historia bonita, preciosa de estudiar. Allí se habla de los juicios de Dios. Por eso, amigos, decimos que Moisés con sus ejércitos, Josué con el suyo, David con el suyo, representaban los escuadrones del Señor, aplicando justicia, juicios destructores, cuando la misericordia de Dios había llegado al límite a causa de los pecados que la gente cometía. Pero hablamos de cuando dentro de los elementos del reino de Dios hay elementos discordantes, pecaminosos, como era Joab. Amigos, una lección que podemos extraer es que no nos pase a nosotros lo mismo, que formando parte del pueblo de Dios seamos, ¿qué cosa? Elementos discordantes. Hermanos que asisten a la iglesia y como Joab traen un carácter repugnante, un carácter soberbio. Si no estoy yo, las cosas no se hacen. Y esto lo vamos a hacer así. Y este, ¿por qué lo pusieron? Yo lo voy a quitar de en medio. Tal vez no usemos una daga, amigos, como Joab, que le entró en la quinta costilla a su vecino Amasa. Pero tenemos una daga peor, la lengua, y la forma en cómo expresamos, o los ojos ardiendo de rabia. Amigos, a Dios no se le pasa nada. Seamos cuidadosos, reflexionemos. Si queremos formar parte del reino de Dios, acordémonos del carácter de David. Tanto que cuando David quería en su corazón hacerle un templo a Dios, Dios le acepta la buena voluntad, pero él le va a decir, tus manos están manchadas de sangre. Había mucha muerte que él produjo. Acuérdense, como para empezar, cuando el prospecto de suegro, Saúl, le dice, tráeme 100 prepucios y te doy a mi hija Mical. Y esperaba Saúl que los filisteos lo destruyeran. Y él se trajo, ¿cuántos prepucios? ¿Se acuerdan? 200. Así, se los trajo. Había matado 200 hombres. Y entonces se ganó el derecho de ser el yerno del rey, casarse con la bella Mical. Bien, David era un hombre que lo hacía todo por amor, guiándose por los mandatos del Señor, tenía el corazón de Dios, había que obedecer tristes órdenes, había que destruir, había que hacerlo. ¿Se enojó en algunas ocasiones? Claro que sí. Pero Dios lo preservó también. Cuando fue despreciado por Nabal, el esposo de Abigail, y David juró que lo iba a pagar, ¿cómo había tratado tan vergonzosamente a sus amigos que fueron a pedir clemencia, a pedir pan, mientras huían de Saúl? Y mientras iba de camino para destruir a Nabal y a todo lo que le rodeaba, la esposa Abigail intervino y conmovió a David. Le dijo, mi señor, él es necio, solamente él es el culpable, lo va a pagar. No se manche tus manos matando al resto de la gente inocente. Y David escuchó y se fue conmovido. Y efectivamente la justicia vino poco después. Al recuperarse de la borrachera, Nabal, su esposa le contó, mira, la tontería que tú hiciste atrajo a David hasta las puertas para destruirte a ti. ¿Qué? Y allí del susto cayó muerto. Y David tomó esa mujer como esposa, por lo sabia que era. Sí, David fue preservado más de una vez para no cometer errores, pero cometió igual. Y no obstante, Dios le perdonó. Pero ¿cómo podía perdonar a Joab, sanguinario, odioso? No tenía temor de Dios en su corazón. Por eso, amigos, son personajes paralelos a David, que tienen relación con David, como Joab, Seba, el rebelde. Pero para que hagamos contrastes también. Dios quiere que nos cuidemos mucho de los errores que comete esa gente. Mírenlo como lo expresa 1 de Corintios capítulo 10. Les voy a invitar a que me acompañen a leer los primeros 11 versículos en que se nos enseña que las cosas que están escritas en el Antiguo Testamento para nuestra enseñanza se escribieron. Los personajes que están allí es para que les imitemos las buenas costumbres y les desechemos las malas costumbres, que no cometamos esos errores. Y en este caso, amigos, que no se nos cruce por la cabeza los sentimientos de Joab. ¡Odio! ¡Venganza! ¿Por qué me dejaron de costado? Yo soy acá el general. Yo le sirvo al rey. Yo doy la vida por él. amigos, con un carácter como ese. Dios no lo quiere. Aprendamos la lección. A veces creemos que Dios nos bendecirá porque somos fervorosos, celosos. No, amigos, no nos confundamos. Cuando hay mezcla de pecado, cuando hay rasgos carnales, Dios lo descubre, como pasó con Joab. Leamos pues entonces 1 de Corintios, capítulo 10, versículos 1 en adelante. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Pero estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos lo hicieron. No seáis idólatras como algunos de ellos, como está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a fornicar. No forniquemos como algunos de ellos lo hicieron, y cayeron en un día 23.000, haciendo referencia a aquel pecado que cometieron en Baal Peor, cuando Balaam sugirió al rey de Madián que sedujera al pueblo israelita, a quien el rey Balac quería destruir, que lo sedujera atrayéndolos a las prácticas idolátricas de fornicación de las bellas mujeres madianitas. Y los hombres fueron, cometieron pecado, y en ese día murió muchísima gente. ¿Qué más? Versículo 9. En adelante. No tentemos al Señor, como también algunos de ellos lo hicieron y perecieron por las serpientes, como nos cuenta Números capítulo 21, que se quejaban por la falta de comida, quejaban porque viajaban más largo que de costumbre, habían fracasado en la primera prueba, Números 20, cuando exigieron de una manera grosera y ruinosa agua, haciendo enojar a su líder Moisés. Dios les dio agua, pero no habían aprobado la prueba, porque la forma violenta como se dirigieron a Dios y a Moisés por la falta de agua, Dios tenía preparada una segunda prueba y no la pasaron. Entonces aparecieron las serpientes. ¿Cuándo ocurrió esto? Cuando, luego que Moisés se enfureció y golpeó allí la roca para que salga el agua, no estaba autorizado a golpear, es solamente hablarle a la roca, pero Moisés ya perdió el control de sí mismo. Escuchen, rebeldes, quieren agua, y le pegó allí con el palo. Y salió el agua, y la gente bebió. Pero Dios se apareció, y a los dos, a Moisés y a su hermano Aarón, les dijo: ustedes no me santificaron delante de la población. Ellos no van a entrar, ni ustedes tampoco, a la tierra prometida. Y así fue, penoso, dolorosísimo. Pero aquí que, si no está aprobada la primera, vendrá la segunda prueba. Y efectivamente, cuando están acercándose a los límites de la tierra prometida, debían atravesar por Edom, antiguo pariente de Israel. Edom equivale a Esaú, Seir, todos van a ser sinónimos. Mientras que estos son hijos de Jacob, los edomitas, idumeos, son los hijos de, o primos, hijos de Esaú. Esaú y Jacob son hermanos. Acá los israelitas, aquí los idumeos o edomitas. Bien, ¿qué ocurrió con esta gente? Moisés habla con ellos pacíficamente. Déjenos pasar. Tenemos que atravesar. Ustedes no van a pasar por acá. Por el camino real, el camino principal. No vamos a tomar nada. Se nos abrevia el camino. No van a pasar por acá. Y si llegas a pasar, con armas te voy a sacar. Satanás apretó mucho para que el pueblo sufriera. ¿Qué cosa? Ahora el tener que atravesar por alrededor de Edom, mucho más largo, mucho más caliente, pleno desierto. Dios dio la orden: no toquen a los idumeos, son parientes de ustedes, déjenlos. Pero no nos dejaron pasar, déjenlos. Bien, el pueblo comienza a atravesar alrededor de Edom. ¿Y qué pasó, amigos? El pueblo volvió a murmurar, a quejarse, a criticar, a maldecir, como había pasado en la experiencia anterior de la falta de agua. Yo dije, no aprobaron la primera prueba, viene la segunda, y muchas veces es peor, más grave, más dura. No la aprobaron tampoco. ¿Qué ocurrió? Números capítulo 21. Nos cuenta el texto que aparecieron serpientes ardientes de la tierra que mordía a la gente y los mataba. Leemos el texto de 1 de Corintios capítulo 10 para recordar la escena. No tentemos al Señor, como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Números capítulo 21. Ahora, versículo siguiente. No murmuremos como algunos de ellos lo hicieron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire, cuídese, que no caiga. Mire los ejemplos del Antiguo Testamento. Están escritas para amonestarnos a nosotros que ya estamos alcanzando el borde, los fines de los siglos. Por lo tanto, todo lo que está escrito, amigos, y lo que está escrito de Joab, cuidemos, no imitemos esos caracteres, la rebelión de Seba, el carácter tan horrible de Joab, Amasa, que fue víctima de una traición, David, que sufre vez tras vez las consecuencias de su descuido familiar. Todo lo envejece, se cae sobre sus espaldas, siendo un rey muy querido. Sabía administrar la nación, sabía gobernar y aún más obtener buenas victorias de las guerras tenidas con los enemigos. Sabía con qué gente podía contar. Ya en otro capítulo miraremos en Crónicas de los grandes generales, de los grandes valientes que acompañaban a David. Y amigos, hay historias preciosísimas que aparecen allí de hombres sacrificados que amaban a su rey. Lo que él pedía, allí se lo daban. Lo querían, porque él se interesaba por todos, excepto por sus hijos. Qué cosa paradójica, ¿verdad? ¿Por qué no fue más cariñoso con Absalón cuando lo hizo, a fuerzas lo hicieron traer, después de 3 años, y apenas si lo miró, no le habló, y 2 años quedó sin ver a su padre? Las lecciones, queridos amigos, que están en la Biblia, les invitamos, leámoslas. Historias preciosas del Antiguo Testamento. Libro de Samuel, libro de Reyes, libro de Crónicas, abundan en detalles de la personalidad del ser humano, para que, como leíamos de 1 de Corintios 10, vamos a repasar nuevamente los dos textos principales de esa porción, 1 de Corintios 10, 6 y 11. Prestemos la atención. Y ese es el propósito, amigos, al estudiar Hebreos 11, el listado de estos grandes hombres, sacar lecciones que nos edifiquen. Miremos cómo lo expresa 1 de Corintios 10, 6 y luego el 11. Pero estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como esa gente lo hizo. O versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los bordes de la eternidad, los fines de los siglos. Ya estamos a punto de entrar en casa. Cuidémonos. Queridos amigos, les exhortamos. Tomen su Biblia, léanla, mucha oración. Señor, guíame, voy a leer acá la historia del rey David, de Joab, tómenla. A veces gastamos tiempo mirando novelas y tonterías allí de la televisión. Pero miremos esta telebiblia, si le podemos llamar, o Biblia Visión. Leer la Biblia y aprender y desarrollar un carácter por medio de la oración, la influencia del Espíritu, nuestra sumisión al Creador, y que Él vaya forjando un carácter que se le parezca al corazón de Dios. Que Dios nos bendiga, queridos amigos y hermanos, y nos miramos en la siguiente emisión, estudiando más del carácter de David, señalado en Hebreos capítulo 11. Que Dios les bendiga. Estamos viviendo en el tiempo del fin.